Radio Universidad Veracruzana y Siembra UV presentan La Ensalada. Alimentación, agricultura y fresca sustentabilidad. Desde la semilla hasta tu plato. Una ensalada llena de sabores y de saberes. Ciencia y tecnología aderezados con buen ambiente. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a La Ensalada, una emisión más desde Radio Universidad Veracruzana. Y bueno, pues estamos en un 2x1 el día de hoy en La Ensalada. Vamos a hablar de dos temas importantes debido a las efemérides semanales. Más adelante les estaremos diciendo cuáles son estas. En la cocina de La Ensalada se encuentra produciendo Antulio García. En las operaciones está Soledad. En las redes sociales, Liz. Ella es estudiante de Publicidad y Relaciones Públicas, que ya lleva rato trabajando aquí con nosotros en La Ensalada, y el día de hoy la acompaña en redes sociales también estudiante de Agronomía, Víctor Gómez. A los teléfonos en cabina se encuentra Anita, y al micrófono una servidora, Citlalia Aguilera. Pues si usted quiere comunicarse con nosotros aquí a La Ensalada e ir sembrando más conciencia, saberes y sabores, puede comunicarse al teléfono 817-5115, escribirnos por medio de nuestras redes sociales al Facebook de Radio UV y también al Facebook de Siembra UV. Tenemos Twitter, arroba Radio UV y arroba Siembra UV. También contamos con un WhatsApp, el 2281-040477 es el WhatsApp que tenemos aquí en Radio Universidad Veracruzana, y también estamos en vivo y en directo por vía internet. Puede transmitirse este programa en www.uv.mx/radio/transmisión, y los podcasts de este programa se podrán ver y escuchar posteriormente en nuestras redes sociales. Y bueno, venga usted, acérquese un poquito más el oído acá para enterarse de qué va esta ensalada. Te vamos a dejar picado con estos ingredientes. Y bueno, como ya lo habíamos mencionado, hoy tenemos un 2x1 en La Ensalada. Vamos a hablar sobre medio ambiente y también sobre periodismo ambiental. Fíjese que ayer, 5 de junio, en todo el mundo se celebra el Día Internacional del Medio Ambiente. ¿Usted de qué manera cuida a nuestra Madre Tierra. Dígame usted si quiere podernos comunicar y compartir de qué manera día con día cuidamos el medio ambiente. Y bueno, una voz que ha abarcado todo el estado de Veracruz y consideramos que es una de las voces más importantes, los medios de comunicación en las que se encuentra, sino porque lo que su voz manifiesta y contiene, que es la voz del productor agropecuario, de la artesana y sembradora, del custodio de nuestros recursos naturales en el estado. Estoy hablando de Isela Pacheco. Ella es periodista ambiental y también es una gran comunicóloga, y más adelante se encontrará con nosotros para hablar de estos temas. Y bueno, pues les recordamos que estamos al 817-5115 y tenemos un repertorio también musical. Tenemos música con ambiente para usted. Muy a propósito de la efeméride, que es el medio ambiente. Fíjense usted que acaba de pasar a nivel internacional algo muy importante y preocupante. Donald Trump se acaba de salir del Acuerdo de París. ¿Y esto qué significa? Bueno, miren, el Acuerdo de París tiene como objetivo reducir los gases de efecto invernadero y colocarlos por abajo de los 2 grados centígrados en la atmósfera del planeta. Además, este acuerdo trata y tiene como objetivo financiar a países en desarrollo, compartir tecnología y descubrimientos científicos de los países en desarrollo con los países que están también en nuestro planeta, y además respetar la soberanía de los países en desarrollo por parte de los países ya desarrollados. Entonces es una lástima, es una alarma sobre todo, que Donald Trump, que preside uno de los países que más contaminan el mundo, pues haya salido de este acuerdo. Lamentable saber que ya el Día Mundial del Medio Ambiente no es una celebración, sino es un momento para reflexionar, para ver de qué manera pues podemos contribuir desde lo que nos toca diariamente. Y bueno, en Música con Ambiente tenemos una canción de Café Tacuba en su álbum Re. Ellos tienen una rola bien importante, bien interesante, que se llama Trópico de Cáncer. En ella es como un diálogo, se fomenta un diálogo entre dos hombres que se cuestionan. Uno, por un lado, le cuestiona al otro que por qué renuncia a la empresa, a una compañía que está en pos del progreso, y lo digo entre comillas, y en pos del desarrollo, también lo digo entre comillas, y hablan mucho de ¿por qué te vas de la compañía? La compañía sí como una empresa, un negocio, pero también esa compañía simbólica a la que a veces nosotros pertenecemos, a un sistema socioeconómico muy alejado de ser amigable con el medio ambiente, y también representa una ideología imperialista. Vamos a escuchar esto que tienen para nosotros nuestros amigos de Café Tacuba, Trópico de Cáncer. Salvador de la compañía, si todavía hay mucho verdor. Si el progreso es nuestro oficio y aún queda por ahí mucho indio que no sabe lo que es vivir en una ciudad. Como la gente. ¿No ves que eres un puente entre el salvajismo y el modernismo? Salvador, el ingeniero, salvador de la humanidad. Pero ¿por qué no? Tú te acuerdas que la nuestra es una civilización muy avanzada. Como dice la gente. Que no ves que nuestra mente no debe tomar en cuenta ecologistas, indigenistas, retrógrados. espacio sin cemento. Por eso yo ya me voy. No quiero tener nada que ver con esa relación de acción, construcción, destrucción. ¿Cómo es que te vas, Salvador, de la compañía si todavía hay mucho verdor? Necesitamos más hidrocarburos, por eso yo ya me voy. No quiero tener nada que ver con esa relación de acción, construcción, destrucción. Pues ahí ya lo escuchamos, Café Tacuba, con esta canción que se llama Trópico de Cáncer. Ojalá usted que la escuchó y está interesado en la letra pueda entrar a las páginas web y buscarla, porque de verdad el contenido es muy importante. Esto que mencionan creo que va para todos. A veces queremos huir y como bien lo menciona, por eso yo ya me voy. Pero no me voy para alejarme, sino me voy tal vez para accionar, para hacer cosas que puedan estar a favor de nuestro medio ambiente. Esto es La Ensalada, estamos al 8-17-51-15 y en el WhatsApp nos encuentra en el 22-81-04-04-77. Compártanos, por favor, cómo es que usted cuida el medio ambiente. Y ya se comunicó con nosotros Isela Ilescas, ella es de FEM Café, saludos hasta allá, una gran mujer agroecóloga y manda saludos a el programa. Oigan, fíjense que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 4 se menciona que toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. ¿Usted cree que esto es una realidad? ¿Que estamos ejerciendo este derecho o no? Comuníquese con nosotros. Y bueno, como les estábamos mencionando desde el inicio, estamos hablando sobre medio ambiente y una de las de los nudos o nodos que tenemos en común con la naturaleza es que de ella podemos conseguir nuestros alimentos. Entonces la alimentación cobra un gran sentido para poder también conservar la biodiversidad. Fíjense que lamentablemente en el mundo son más de 30 millones de personas en riesgo de morir por inanición y hambruna. Esto lo menciona la ONU y dice que en el mundo ya se está hablando de la mayor crisis humanitaria que tiene que ver con temas de alimentación. Y como no nos vamos a quedar en las cifras negativas ni en el pesimismo, pues también tenemos que saber de qué manera nosotros aportar pues para que esto ya no siga sucediendo. Y desde la Universidad Veracruzana contamos con distintas experiencias educativas, que son materias que cursan los estudiantes de grado de licenciatura, de maestría, de doctorado, que justamente tienen que ver con estos temas de agricultura. Uno de ellos, más adelante les estaremos hablando sobre una experiencia educativa intersemestral que está dirigida a todos nuestros estudiantes. Vamos a irnos ahora sí a una sección que nos encanta a muchos y que esperamos también, que es la sección de la entrevista. Vamos a escucharla. Vamos a descubrir las capas de la cebolla con quien conoce de estos temas. Así es, como capas de la cebolla ya tenemos aquí como invitada de honor a Isela Pacheco Cabrera. Como bien les había yo mencionado al inicio, ella es periodista ambiental, es comunicóloga, divulgadora de la ciencia, biofílica, y parte de su vocabulario del día a día es conciencia, sustentabilidad, soberanía, orgánico, huerto, acagual, surco, hidroponía, comunidad, custodio, mazorca, sonrisa. Isela, ¿cómo Hola. Estás el día de hoy? Ah, pues súper feliz, Itlali, de estar aquí con ustedes. Soy gran fan de la ensalada, por supuesto, de ti, del trabajo de todo el equipo. Y muy orgullosa del trabajo de Radio UV. La verdad es que me parece fantástico lo que la radio universitaria hace por la sociedad. Me encanta este vínculo que se logra en este medio, desde el trabajo, por supuesto, de la máxima Casa de Estudios de Veracruz, de la cual soy orgullosamente egresada. Eso, qué bien, qué bonito. Oye, Isela, pero también nosotros estamos honrados con tu presencia, porque al inicio lo mencionábamos, eres una de las voces muy más importantes que tiene el estado de Veracruz, porque no solamente tiene que ver con la voz de Isela, sino tiene que ver con la voz del productor, del campesino, de las mujeres, de los niños, que están enfocados y abocados en temas de producción, de alimentación, de conciencia ambiental. Entonces, consideramos que la labor de una comunicóloga como tú es bastante importante. ¿Te gusta ser comunicóloga? Sí, manita, sí me gusta. Dicho sea de paso, para el auditorio, Citlán y yo somos muy amigas, nos escogimos como hermanas, así que por eso tanta porra, que es recíproca, ¿no? El cariño y la admiración, por supuesto, Citlán. Y claro que me gusta, me siento súper afortunada de formar parte de un equipo de trabajo como en el que estoy en Radio Televisión de Veracruz, tanto en Radio Más como en TV Más. Me encanta saber que lo que hacemos todos los días sirve para algo y para alguien, y que en ocasiones justamente desde esas cámaras, desde estos micrófonos, podemos darle voz a personas que no siempre son escuchadas, a esfuerzos que son soslayados o se dan por hecho, ¿no? La gente se sienta a comer todos los días y seguramente el público de la ensalada sí lo hace, estoy casi segura de eso, pero no todos se preguntan qué sucedió antes de que llegara ese alimento a la mesa, qué esfuerzo hubo, cuántos sentimientos incluso hay involucrados, ¿no? Entonces, nada, esta sensibilidad creo que es necesaria traerla al día a día y visibilizar esas historias. Oye, y aquí en la ensalada le prometimos a todos nuestros ensaladeros que nos están escuchando en este momento que hoy era un 2x1. Ah, sí, por las efemérides. Ajá, por las efemérides de la semana. Por un lado, ayer fue el Día del Medio Ambiente y mañana celebramos en México el Día de la Libertad de Expresión. Y bueno, qué mejor que estés tú aquí, porque bueno, tienes una trayectoria como periodista ambiental y también pues tienes un abanico y un repertorio bastante grande de información y de experiencias respecto al medio ambiente. Fíjate, Citla, que lo que creo que tengo es un montón de suerte, porque me toca coincidir en ocasiones y tener cercanía con muchas personas que de verdad contribuyen justo a ambos temas, tanto al asunto ambiental como a la libertad de expresión o a la prensa en este caso, y a la responsabilidad que desde el periodismo existe. Ayer decíamos en el show de la Tierra, celebrar lo celebrable, conmemorar lo conmemorable, es decir, hay mucho que hacer todavía, evidentemente, sigue siendo una asignatura pendiente En el caso de la libertad de expresión, todos lo saben, en este país es el trabajo de más riesgo, ¿no? México está entre los países y Veracruz, uh-huh, de más peligro para los periodistas, para ejercer esta profesión, para los periodistas de verdad, por cierto, uh-huh, porque yo le tengo mucha admiración y respeto, y tengo muy buenos amigos que son verdaderos periodistas y no son la gente que refritea notas ni que se va a sentar a un café o que reportea desde el escritorio o desde las redes sociales. Periodista es aquel que de verdad se va a campo, que escucha a la gente, que hace un trabajo comprometido, que se documenta, ¿no? Para toda esa gente, mi absoluto respeto, y creo que eso, vivimos un tiempo en que hay que sensibilizarnos más. Y cuando algo le sucede a un periodista, tiene que ser un problema no únicamente para esa persona, para su familia o para el medio de comunicación en el que contribuya o colabore, tiene que ser un problema para toda la sociedad, porque si se apaga si se borra una pluma, se apaga una voz y se apaga la posibilidad de hacer expansivas otras voces. Se me puso la piel chinita, Isela, con eso que estás diciendo, porque tiene que ver con un derecho humano. Claro. Diría Natalia Lafourcade, con un derecho de nacimiento. Un derecho de nacimiento. El poder decir lo que queremos decir. Exacto. Y decir lo que aquellos no pueden decir, como tú bien lo mencionas. Oye, por un lado sí tenemos un grave problema de libertad de expresión, pero por otro lado está un gran novelista que sé que tú eres súper fan, que es Gabriel García Márquez, además claro, pues él se declara periodista, claro, y menciona en una de sus entrevistas que definió al periodismo como el mejor de los oficios del mundo. El más noble, dice. Ajá. Dice que se sufre como perro, pero que es muy noble. Sí, y considero que tal vez el hablar por alguien es una gran responsabilidad. Sí. En el caso de los recursos ambientales, los recursos naturales, ¿quién habla por la naturaleza? ¿Habla el gobierno? ¿Habla un grupo étnico? ¿Habla una empresa? ¿Quién tiene esa potestad de hacerlo? Yo creo que ahí nos remitimos al compromiso ético, profesional y personal que tenga el comunicador en turno, en este caso, o el periodista, digámoslo así, dando por hecho que sea un periodista. Es decir, ¿cuál es la voz que busca? ¿Cuál es la fuente de información que provoca encontrar y a cuál le da? De ¿cuál es el mensaje que expande? Yo creo que si una voz, fíjate, evidentemente sigue siendo necesaria todavía, de seguir escuchando, pues son a las culturas indígenas, a los nativos, a los verdaderos custodios de los recursos naturales. Justamente ayer en la USBI se realizó una mesa redonda sobre el análisis de la propuesta de ley de biodiversidad, que es una patraña tremenda, por cierto, que ojalá todos estuviéramos indignadísimos. Uh-huh. Oye, así como todo el mundo sigue hablando de la final de fútbol, claro, o de las elecciones, ¿no? Todo el mundo tiene un político dentro o tiene posibilidad de opinar, que esos temas también fueran de interés común, uh-huh, que todos estuviéramos con ganas de estar informados y además informarnos, o a partir de eso, uh-huh, a partir de escoger fuentes de información correctas, tomar acciones inmediatas. Claro. Yo creo que la voz que hay que escuchar es la que te dicte tu conciencia. Ah, eso sí es muy importante, ¿no? La que nos dicta la conciencia, que tiene que ver con el corazón. Andale. Y tiene que ver también con la razón y la lógica. Sí. Y tocaste un tema muy importante, que es informarse. Cuando vivimos en un mundo multimedia que nos hiperestimula a través de sonidos, de imágenes, pero que al mismo tiempo nos desinforma. Sí, sí. Antes posiblemente hasta se omitía y había un sesgo en la información, pero ahora hay una desinformación. ¿Cuál sería tu punto de vista para poder ser una mente crítica y abierta? Oye, es que tan preocupante es la ausencia de información como el exceso. Sí. Hay un sobreestímulo que, uh-huh, que de veras es mucho el riesgo de las personas que escogen vivir así, porque al pretender saber mucho de todo, terminas no sabiendo sí, de nada, ¿no? Yo creo que se requiere, fíjate, el lema del Día del Medio Ambiente este año, de acuerdo a la ONU, es conectarse con la naturaleza, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que una manera que de forma espontánea te va llegando ese criterio selectivo respecto a las fuentes de información que escoges y a la información que decides quedarte y a la que desechas, sucede como lo haces tú, porque eres mi amiga y te conozco, y seguramente el equipo de La Ensalada, comenzando el día, no atascándote de información, no, sí, no sobreinformándote, sino comenzando tu día por lo más importante, que es conectarse con la naturaleza. Uh-huh. Y en el transcurso del día sí ir permitiendo eso, ir recibiendo los mensajes que tengas que recibir y siendo uh-huh. selectivo. Yo creo, Citlali, que en este país, por lo menos, la única posibilidad o la mejor posibilidad de estar realmente informados es leyendo. Creo que es la prensa escrita el medio que ha logrado, tal vez, no sucumbir o se ha escapado a las garras del control del Estado, de los intereses de las empresas, en este caso, retomando, por ejemplo, el tema de esta mañana, que está bien periodismo ambiental. La verdad es que las grandes transnacionales que tienen intereses tan macabros en ocasiones se dan de muchas mañas y encuentran la manera de filtrar mensajes, y en uh-huh. ese sentido la televisión y la radio han contribuido en ocasiones o son más vulnerables, y uh-huh. luego con una ley también de comunicaciones que lo mismo tendría que tenernos muy indignados a todos, porque cada vez más se filtran mensajes uh-huh. que obedecen a los intereses de unos cuantos, ¿no? Y bueno, creo que sería bueno que retomáramos en nuestro día a día la posibilidad de leer, de ir buscando cuáles son las voces con las que te sientes en empatía. Hay gente que admira mucho a ciertos comunicadores, y tú puedes estar o no de acuerdo, y tendrás todo el derecho. Ve buscando la gente con uh-huh. la que tengas cierta empatía, y hay que abrir los sentidos y estar uh-huh. pendiente tanto de lo que sucede en el mundo, y que lo que sucede en el mundo comience... Que lo más importante de lo que sucede en el mundo comience en tu propio mundo. Ah, claro. Oye, Isela, y hablando de eso que sucede en el mundo, hay algo muy importante y catastrófico que está ocurriendo, que Donald Trump se sale, bueno, Estados Unidos se sale del Acuerdo de París. Sí, carajo, la verdad es que qué indignante, no da uno crédito, aunque era una amenaza promesa electoral uh-huh. de este señor. De ese señor, por cierto, que hay que recordar que es un empresario, ¿no? Wow. Eso, o sea, que es un empresario venido a presidente, la uh-huh. verdad, que al parecer está a la altura de una sociedad como la norteamericana, o quien le ha permitido llegar a donde ha llegado y tomar decisiones como las que está tomando. Y en este caso, es súper importante que estemos enterados que no es únicamente un capricho de un hombre que dice que retira a Estados Unidos de los acuerdos de París, sino la repercusión que esto uh-huh. va a generar. Estados Unidos es el segundo país más contaminante del mundo, del planeta. Debería tener una responsabilidad. Eso no, una decisión así no podría estar, no debería estar en manos claro. de un loco ignorante que se atreve a decir cosas como que el cambio climático es un invento de los chinos, ¿no? Imagínate ya tan uh-huh. solo con eso. ¿Sí? Si fuera un loco sin poder, todavía como tantos que hay por ahí, no pasa nada. No me preocuparía, no pasaría nada. La verdad me parece de veras muy uh-huh. Preocupante, además de indignante, claro. Que sea un loco con poder y con una evidente iniciativa que nos tendría que tener muy preocupados a todos. Claro, que tiene que ver con el consumismo. Sí. Con echarle porras a la crisis civilizatoria, ¿no? Uh-huh. También tiene que ver con eso. Sí, sí. Y a nivel regional y local también están sucediendo cosas, como la que nos estabas mencionando al inicio de esta ley que se quiere llevar a cabo. Pero bueno. Oye, y por el Partido Verde Ecologista, vaya. Dime si... Hay quien, fíjate que a mí juicios de opinión como esto solo sucede en México no me gustan mucho, me cae un poquito uh-huh. mal, la verdad. Creo que no es justo generalizar, procuro uh-huh. no hacerlo. Pero claro que en este caso sí dices, ¿cómo es posible que supuestamente el partido que tiene enarbolando la bandera verde sea uh-huh. quien esté propiciando este tipo de dinámicas y de uh-huh. acciones? ¿Cómo podemos respondernos a eso? Pues revisando un poquito, leyendo, viendo a qué intereses está obedeciendo lo que hace la señora Salinas, ¿no? Y revisando quiénes fueron los que autorizaron el cambio de uso de suelos con los manglares en Quintana Roo y en toda esta parte del Caribe, y así sucesivamente. Entonces yo creo, a propósito de este ejercicio electoral que acaba de suceder el domingo, que sí tendríamos que reflexionar y razonar a quién le cedemos nuestro valiosísimo voto. Uh-huh. No es nada más el asunto de ir y formar parte de un número, o el abstencionismo, que de veras me parece muy preocupante. Esa indiferencia termina siendo también lastimosa. Uh-huh. Y la gente que anula, pues tampoco creo que vaya por ahí la onda. Me parece que sí vale la pena que revisemos cuáles son las acciones que han uh-huh. ido realizando las personas que elegimos, claro. y a partir de eso ir tomando decisiones. Porque de esa manera también los involucramos, los responsabilizamos, saben que nuestro voto, si nosotros lo valoramos, aquel que lo vaya a poseer lo va a valorar, o tiene que ser así. Claro, y se tendrá que sentir obligado porque se le concedió uh-huh. confianza, Y pues nada, los derechos conceden correlativamente obligaciones. Claro. Oye, ayer estaba leyendo distintas citas célebres y una de ellas me llamó la atención a propósito del tema que estamos platicando el día de hoy contigo, del filósofo francés Voltaire, y él mencionó: "No comparto tus ideas, pero moriría por defender tu derecho a expresarlas". Así sí. Deberían de hablar varios políticos. Seguro que sí. Deberían de. Oye, políticos y también comunicadores, la gente que tiene un micrófono. Tú y yo hemos platicado mucho al respecto. El micrófono, la pluma, la cámara, ¿no? Cualquier medio de información implica una responsabilidad. El hecho de que tú y yo pensemos de cierta manera en el mundo no quiere decir que todo el mundo tiene que hacerlo igual. Tenemos que respetar también la libertad de creencia, de expresión, de distintos credos, y ser como que cautelosos también en ese sentido. Y pues nada, muy congruentes entre lo que decimos y lo que hacemos también. Claro. Es fundamental. Sí, totalmente. Y justamente hay personas congruentes con su sentir, con su pensar y con su actuar. ¿Conoces algunos casos, eventos exitosos que, o sea, por un lado tenemos estos temas catastróficos, casi casi hasta apocalípticos, pero por otro lado tenemos personas que han resarcido algunos temas de impacto ambiental? Sí, claro, y qué bueno que lo mencionas, Itrali, porque creo que también vivimos un tiempo en que no hay que echarnos a llorar, ni cruzarnos de brazos, ni desanimarnos a la mínima provocación. Vale muchísimo la pena, de veras lo subrayo, echar un ojito y voltear a ver qué está haciendo el de al lado, el de enfrente, el de atrás, y valorar el esfuerzo de otros, que es sumamente importante. El pequeño cambio local es el que está contribuyendo al gran cambio global. Y claro que yo tengo mi lista de héroes ambientales. No, pues cuéntanos, por favor. Pues uno de ellos ha estado también en este micrófono mucho y es el quinto Beatle, le decimos en Radio Más, por supuesto, Miguel Ángel Escalona Aguilar, el doctor Escalona, el coordinador de Ecosustenta UV. Le tengo un gran cariño, admiración y respeto a él y a su familia. Me parece que es un gran ejemplo de congruencia, de cómo viven, porque recientemente en Veracruz Agropecuario transmitimos un programa en una sección nueva que se llama Sembrando Conciencia. Y nos fuimos a la casa de Escalona, y claro que fue muy fácil demostrar cómo se siembra conciencia y cómo hay una congruencia, ¿no? La magia de Escalona y su familia comienza en su casa, pero repercute de tantas maneras con el Tianguis Agroecológico Jalapa. Que más adelante van a venir a anunciarnos. Ah, mira, ya les he hecho la programación. con lo que hacen la coordinación de la sustentabilidad de la UV y las diferentes regiones, con la red de agricultura urbana, ¿no? Que se me hace también un ejemplo súper bonito de un trabajo comunitario y de... Urbano, exactamente. Es decir, no hay que responsabilizar únicamente a los productores del campo del deterioro ambiental, ¿no? Claro. O esperar que sean ellos quienes nos salven el planeta. Sí, sino los consumidores urbanos, y por eso también hay campesinos urbanos ahora. Claro. Toda la gente que está en la red de agricultura urbana y perurbana, también soy gran fan. Francisco Vázquez, el biólogo Eduardo Aranda, mi lombricultor de cabecera. Sí, muchos saludos. Oye, Citla, y toda esta gente que estoy mencionando, Luisa Paré también, Écar Boeje, además de que son muy responsables, congruentes, respetuosos con la naturaleza y con la sociedad, tienen una característica que me fascina: la alegría. Es gente muy alegre, con sí, mucha cierto. Capacidad de compartir. Entonces creo que desde ese lugar podemos ser muy útiles a nuestra vida, a la de los nuestros y a la del prójimo y el próximo, desde la alegría. Sí, claro. Oye, y en el estado de Veracruz, una radiografía que podamos hacer respecto a los temas de medio ambiente, ¿tú qué consideras? ¿Vamos bien? ¿No vamos tan bien? ¿Dónde hay que poner atención y foco? Pues yo no, para serte sincera, no me atrevería a hacer un diagnóstico si vamos bien o no tan bien. Yo creo que el medio ambiente en el mundo requiere atención, requiere un ojo, requiere la agenda verde, requiere estar encabezando las políticas públicas, no solo de Veracruz, sino del país y del mundo, ¿no? Y creo que si hace falta una alianza estratégica más definida respecto a algunos movimientos ambientales, por ejemplo. Creo que en el caso de Jalapa, por fortuna, sí existe, ¿no? Pienso en los custodios, claro, del archipiélago, en esta gente que ya acabamos de mencionar, en los de la red. Y me viene a la mente, por ejemplo, los compañeros de Estos movimientos que ha habido de la minería, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y ha habido reporteros que van y que pasan campamentos con ellos también. Jalcomulco, también quería decir Jalcomulco. Pero pues sigue siendo, son eso, hasta ahora son esfuerzos de pocos. Sí se requiere mucho más apoyo y más sensibilidad, digamos, entre la gente que ya está contribuyendo en esos movimientos, en el trabajo y en la responsabilidad que los comunicadores o los periodistas tenemos, y la sociedad civil. Es importantísimo. Si se pierde un río, si se pierde el río Pescados, no le va a afectar nada más a la gente de Jalcomulco. Uh-huh. Por favor, señores, estemos atentos a eso. Y así sucesivamente. Cada que se pierde un recurso natural, de veras, nos afecta a todos. Entonces, pues yo creo que sí vale la pena que vayamos asumiendo responsabilidad, uh-huh, y conciencia en nuestro actuar y en el día a día. Oye, le mandamos un saludo a Franca Reche, también gran amiga, claro, de nosotros. Ella lleva un proyecto muy muy bonito que se llama Surco Festival, que tiene que ver con documentales que fomentan la conciencia, y ella mencionaba, yo ya no digo que somos más, sino más bien digo, ellos son menos. los malos. Claro, ¿no? Entonces chido. También está padre darle la vuelta a eso. Saludos a Franca, que también le tengo mucho cariño. Oye, me encanta este tipo de ejemplos, chavas como Franca, ¿no? ¿Qué hace Franca? Pues recorre comunidades y hace convocatorias y le pide a la gente que en pequeños videos cuenten cómo se vive el mundo rural, y entonces de esa manera revalorizarlo. Uh-huh. Y desde el cine lo hace masivo el mensaje, ¿no? Y entonces, qué bonito. Y tiene una gran capacidad también para socializar y hacer alianza con otros, que creo que ese es un talento también. Eso, justamente, enlazar mundos, como, bueno, por ahí tienes ese apodo, ¿verdad? Tú me lo pusiste. De enlazadora de mundos. Me gusta, gracias. Y eso, en el periodismo ambiental creo que es bastante importante. Sí. Hay distintos tipos de periodismo. ¿Por qué el ambiental tiene y cobra un sentido significativo para una sociedad? Pues porque en la medida en que los recursos naturales están en peligro y, uh-huh, afectándose, eso, se nos va a ir lo más importante, se nos está yendo lo más importante, que es el agua, que es el suelo, la vida, el oxígeno. Uh-huh. Yo creo que por ahí. Y también encuentro como un gran acto de valor a quienes de verdad escogen esta línea de trabajo y, uh-huh, que le entran seriamente, ¿no? Entonces, sí. Yo saludo, por cierto, en este momento a mi amiga Flavia Morales, de ABC Noticias, que ella, Oscar Martínez, Sergio, un grupo de chavos súper, súper talentosos, por cierto. Aquí en Veracruz hay periodistas muy talentosos, hay gente haciendo fotos, reporteando, que hace cosas bien importantes. Y entonces estos chavos se van, pasan días en comunidades, recorren y traen a la nota, en la portada, uh-huh, de este sitio, por ejemplo. Y también hay otros, digo, sin ofender ni ánimo de omitir a nadie, pero pongo este porque me viene a la mente en el momento. La portada de sus publicaciones no es el resultado del partido del domingo, ni la nota inmediata de la que todos están hablando. Buscan la noticia, buscan lo noticioso de aquel pequeño acontecimiento que está impactando, que está afectando a un recurso natural, pero que a partir de eso cobra un interés general o global. Desde las redes sociales manda saludos Elvira Morgado a nuestra invitada y también a la conductora. Muchas gracias, Elvira, que la quiero mucho. También Elvira Morgado está en mi lista de heroínas, en este caso, ambientales, desde la ciencia, chavas como, claro, Elvira, también, que se ha capacitado, que se ha documentado muchísimo y que tiene un vínculo, por cierto, Citral, igual que nos sucede a nosotras, muy cercano con la raíz, con el origen, ¿no? Uh-huh. Tenemos orgullo también de nuestra ascendencia. Y son valores importantes. No hay que darlos por hecho. Uh-huh. Creo que en esa medida también podemos ser, crecer mejor, más saludablemente, y podemos ser más útiles a la sociedad desde lo que nos toca hacer a cada una. Y algo que me gusta mucho de Elvira, esta neurocientífica que participa desde la investigación y la docencia en la Universidad Veracruzana, es su puntualidad y su claridad para hacer ciencia. Sí. Y también para hablar. Claro. Y recuerdo mucho que ella nos dijo, medio ambiente es un pleonasmo. Medio es igual ambiente. De entonces, hecho, por eso mi sitio, mi cuenta de Twitter es entero ambiente. Una coartada. Muy bien. Isela, nos gustaría conocer cómo es que tú llegas a ser una comunicóloga, una periodista ambiental. Cuéntanos un poco sobre tu trayectoria de vida. Pues fue un afortunado accidente de vida, justamente. Gracias, señora mamá, dísela. Ándale, para empezar, a mis padres, ¿no? A mi mamá, a mi papá, a mis hermanos. Y un entorno bien bonito en el que crecí, en un pueblo, con un río a 3 cuadras, imagínate, subiéndome a los árboles, comiendo frutas del rancho de mi abuelo y así. Y pues digamos, mi orientación profesional se fue orientando hacia la comunicación. Estudié comunicación en la UB y terminando la universidad, mi gran ilusión, por cierto, mi gran sueño, en lugar de American Dream, yo tenía Jalapa Dream, vivir acá. Así que nada, me vine a vivir acá y hice diferentes trabajos como reportera, como conductora. Llevé mucho tiempo en otros medios, La Fuente Cultural, en radio y en algunos periódicos, y en algún momento en el camino se me fue presentando La Fuente Agropecuaria. Así fue como llegué a Radio Televisión de Veracruz, y tengo ya muchos años colaborando en Veracruz Agropecuario y más recientemente en el Show de la Tierra. La temática, al escuchar a tanta gente todos los días, y tal, y pues algo de eso, de esos valores se te van impregnando, los vas adquiriendo, los vas haciendo como propios, evidentemente cuando tienes empatía con el tema. Entonces, consciente de que el asunto requería profesionalización también, estudié una maestría en periodismo ambiental, y pues nada, sigo pensando que la posibilidad de aprender la tenemos todos, todos los días. No hay que subestimar nunca una voz o una enseñanza. De la persona que menos te esperas puedes aprender mucho. Y así me sucede a mí todos los días. Así que mi escuela y mi formación es cotidiana. Está padrísimo, ¿no? Ay, qué bonito. Sí, no tiene que ver con el pizarrón, un maestro, un pupitre, ¿no? No tiene que ver con la calle, con el bosque, con el día a día. Con la siembra. Sí, claro. Isela, y sabemos que el periodismo sí tiene una vulnerabilidad, ¿no? Tiene un riesgo. ¿El periodismo ambiental también lo tiene? Sí, por supuesto, porque imagínate lo que es de velar el interés de una transnacional, por decirte algo, ¿no? Tuve la oportunidad de estar en Colombia en pasado mes de octubre en un seminario para periodistas. Y muchos de los trabajos que fueron reconocidos en el premio, precisamente, el Festival Gabo, se llama Gabriel García Márquez, tenía que ver con trabajos ambientales, ¿no? Entonces contaba un chavo argentino que le tocó develar una crisis tremenda que había en Perú porque estaban cultivando papa transgénica y todo eso estaba afectando el suelo y, imagínate, y a la salud como último y principal eslabón. Y entonces, al levantarse esta investigación, pues echó encima a empresas y a muchos intereses oscuros, y el chavo fue muy valiente y en congruencia o en seguimiento a esa valentía lo reconocieron con este premio, pero él sabía también que tenía que estar como muy abusado porque puso sobre la mesa intereses oscuros entre autoridades, entre gobiernos y entre empresarios y gente miserable que no le importa cultivar con agroquímicos. Yo me pregunto a veces, por ejemplo, ¿no creerán en el karma? ¿O no pensarán que esos alimentos contaminados tarde o temprano podrían regresar a la vida de ellos o de sus familias? Oye, y aunque se escuche vulgar, no la tienen porque no tienen conciencia. Claro, y aunque se escuche vulgar, pero es como escupir para arriba. Exacto. ¿No? O sea, es cíclico, todo es cíclico, y la naturaleza lo es. Exacto. Entonces, y nosotros somos parte de, aunque estemos alejados o nos sintamos así de esa manera. Sí hay un riesgo, Citlali, con el periodismo ambiental, y tiene un gran valor, te digo, la gente que, porque además para otros está soslayado. Hay tanto foco con lo político, o por curiosidad revisen las televisiones comerciales, ¿cuántos programas dedicados a deportes hay? Con todo el respeto, no quiero ofender a nadie, insisto, pero nada, de vez en cuando es bueno echarle un ojo a la conciencia. ¿Cuántos programas dedicados a los deportes hay? Muchísimos. ¿Y cuántos, ¿no?, a la cultura, al arte, al ambiente? Ajá. Exacto, ¿no? Entonces es un indicador. Es un indicador de que sigue siendo un tema sobre el cual hay mucho que hacer. Y a partir de esa reflexión crítica y numeralia que tenemos, pues yo sé que tu cabecita no deja de parar. No para. Y lo bonito es que siempre propone. En este sentido, ¿cuáles son las propuestas, los proyectos que están en puerta? O desde tu día a día, ¿qué es lo que siempre tratas de llevar a tu trabajo o a los espacios donde estás? Pues fíjate, Citlali, que mi propuesta inmediata es, fíjate que como dice justo el tema del Día Mundial del Medio Ambiente, conectar con la naturaleza. Esto es lo que me gusta comenzar. Oye, el día. Y es que tan solo respirar ya es conectarte con la naturaleza. Claro, viene ese aire de algún bosque. Ajá, exactamente, ¿no? Y si lo haces en conciencia, pues se traduce en otra información para tu cuerpo, para tu bioquímica. No sé, Elvira Morgado nos podría ayudar. Elvira, ¿dónde estás cuando se te necesita? Ya va a venir pronto la ensalada también. Qué buena onda. Y pues fíjate, Citlali, que creo esto, que cuando escoges un camino en el que de verdad crees, cuando tienes una convicción real, las cosas se dan, como dice la palabra, por añadidura. Van llegando a tu vida duendes, hadas, como tú, y diferentes amigos y personas con las que terminas compartiendo intereses, ¿no? Entonces, eso ha sido mi experiencia en la comunicación ambiental. En Veracruz Agropecuario tengo muchísimo crush con Elizabeth Durán, que también la conoces. Sí, saludos. Que, por cierto, con ella te entrevistamos a ti por primera vez en Siembra UV con Abriendo Brecha, una sección a su vez que yo propuse y que ella le entró, dijo, va, lo vamos a hacer. Abriendo Brecha, un tema en el que nos gusta escuchar cómo los jóvenes contribuyen a un mejor entorno, ¿no? A un mejor mundo desde su experiencia y abren caminito. Sembrando Conciencia es la sección más reciente que propuse y también Eli Durán ahí le ha entrado. Estamos haciéndolo en Veracruz Agropecuario, por cierto. Uh-huh. Y hace poco, por ejemplo, entrevistamos a otro de mis súper, súper, súper ídolos, que también es tuyo, creo, o de la ensalada, Horacio Albalat. Ay, claro que sí, el tío Horacio Albalat. El tío Horacio. Nos fuimos a Campos y Tlali, fue una cosa tan maravillosa. Entonces yo, tú sabes cómo soy de intensa, yo no vivo a medias, yo vivo... 4x4, como decías también. Todo terreno, exacto. Entonces, cada que escucho a esas personas me mueven tantas ideas y me generan nuevas, ¿no? Entonces, estamos ahora mismo con el proyecto con el tema Sembrando Conciencia, pues el show de la Tierra sigue. Y se está gestando un proyecto, no sabemos bien qué va a suceder, un programa para televisión que se llamaría Efecto Mariposa, también Ciencia, Arte y Medio Ambiente. Y ahí también, pues lo que estamos es echando mano de los amigos para fortalecer un proyecto con temáticas en las que creo. Es echar mano de la colectividad. Exacto. Y de verdad que cada vez que te escucho, que te veo y te percibo, veo esa apertura para la colectividad. Ya es algo intrínseco a tu persona y a la labor que haces. Sí. Me estoy imaginando, por ejemplo, algún productor o alguien que está a cargo de algún proyecto importante y a veces posiblemente parezca que no sabe el contenido tan valioso que tiene. Como comunicadora, como hice la Pacheco, ¿de qué manera le haces para poder extraer y empezar a traer hacia la radio, hacia la televisión, eso tan valioso que tienen las personas que a veces en el misterio están? Yo creo que es algo espontáneo, fíjate, en alguna medida o en primera instancia. Mi papá es muy conversador, mi papá es súper platicador y es muy de pensamiento profundo, entonces yo creo que algo de él tengo, algo de él existe en mí, evidentemente, como en tu caso. Y posteriormente ha sido, pues sí, estudiar y profesionalizarme y observar con atención a la gente que admiro. Yo soy gran fan de los comunicadores que hacen bien la expresión periodística que me gusta más por excelencia, que es la entrevista. Entonces yo reviso cómo entrevista a Cristina Pacheco de Canal 11 o Javier Solórzano o Carmen Aristegui, que logra sobre temas súper complejos hacer una pregunta concreta. Se me hace un arte, ¿no? Este género periodístico a la entrevista. Entonces observando, aprendiendo, y comencé Citlali con un gran maestro, con un hombre que se llama, porque está en el cielo, pero sigue presente con nosotros, don Miguel Cornelio López. Un gran conversador, un cronista deportivo, imagínate, beisbolero. A ver si tenía rollo, ¿no? Y su principal cualidad era la humildad. Entonces, desde un lugar muy humilde y amoroso, me fue guiando a mí en los años que yo comencé trabajando con él. Con él aprendí lo que no me enseñaron en la universidad, ¿no? Porque en la escuela, en el aula no se aprende todo. La realidad real la conoces en el campo, en el día a día, en el trabajo. Y para mí fue una gran fortuna comenzar con un maestro de ese tamaño y de esa talla. Entonces, yo creo que gran cantidad de las cosas de las cuales yo disfruto ahora ha sido un regalazo de vida. No he hecho nada extraordinario para encontrármelo. La verdad, lo que he sido es muy afortunada. Ay, qué bueno, porque qué bonito es agradecer. Claro. Y algo que me resuena siempre es que mencionas tú que cuando uno descubre su don y lo pone al servicio de los demás, sí, el don ahora sí puede brillar porque funciona y da. Sí. Y oye, sí, y respecto al don, escuché el domingo algo bien bonito, la diferencia entre los dones y las virtudes. Ah, a ver. Que el don es algo con lo que nacemos. El don te lo da a Dios o en lo que tú creas, y las virtudes se desarrollan. Es decir, no es que, no, pues ya no me tocó ese don, ni modo. Si tú quieres ser bueno en algo también, pues sí tienes que aplicarte para que desarrolles una virtud. Y si te tocó la fortuna de tener un don, pues qué padre. Ah, mira, pues sí, es algo que también se puede ir trabajando entonces. Sí, hay que hacer, yo creo que no está de más echar mano de la conciencia. Siempre creo que es bueno, en la medida en la que tenemos conciencia de algo, nos relacionamos de una manera distinta. Autoproducirnos también se vale. Claro, ¿no? sí, de acuerdo. Y para todos los que te están escuchando en este momento, que tal vez están decidiendo qué carrera cursar, tomar, sí es una gran decisión. No, tal vez no es la única más importante, pero sí es una que puede llegar a ser un parteaguas. ¿Qué consejo les darías para poder ser buenos periodistas? Bueno, no sé si buenos, sino disfrutar y poner al servicio ese trabajo de ser periodistas ambientales, de divulgadores de la ciencia y comunicólogos de lo importante. Fíjate que yo no soy buena para dar consejos, la verdad. Yo creo que, más bien, de veras creo que la gente que empieza a tomar este camino es por una convicción real. Uh-huh. La vida lo va marcando. Tal vez si pudiera compartirle algo a quien está por escoger una formación profesional, le podría decir lo que hice yo. Me visualicé en algo que me hacía muy feliz. Entonces yo creo que eso, con que todos hagamos algo que nos haga muy felices, no únicamente como un asunto profesional o como una carrera, sino como una decisión, es así para que veas, muy importante de vida. En la medida que nos sentimos felices haciendo lo que hacemos, pues todo fluye mejor. Claro, sí, totalmente de acuerdo contigo. Y también lo importante de aprender a comunicar. Digo, pues yo mediante estos micrófonos estoy aprendiéndolo mientras lo estoy haciendo. Y como tú lo mencionas, día con día vamos practicando y desarrollándonos en el mundo. Y lo haces muy bien, Citlali, por cierto. Ay, tengo que felicitarte y reconocerte. Y creo que tu trabajo sale tan bonito, y el de los compañeros de La Ensalada, por supuesto Andrea y David, que no sé dónde están, ¿por qué no andan por acá? Te mandan saludos, pero no pudieron llegar el día de hoy. Oye, alguien abrazos. Que también te manda saludos es Ernesto Colino, nuestro jefe de Radio B. Ernesto Colino lo tengo así en un altar porque me cae muy bien y lo admiro mucho. Bueno, a todos ustedes. Fíjate, ya que citas a Ernesto Colinod y a Andrea y a David, y por supuesto tu trabajo y el de los compañeros que se están sumando también ahora a esto, y a quien opera y atrás, que también es fundamental. Cuando se habla desde el corazón, con sinceridad, eso se percibe. Ahí no hay un filtro que pueda. Y entonces, nada, las personas que acabo de mencionar es gente sincera, honesta. En tu caso, Citlali, que hablas desde el corazón, todo eso lo mismo, impacta de otra manera. Y entonces tú puedes decirle a la gente, tú le puedes recomendar qué comer y qué le sugieres para su ensalada del día, porque así vives tú, porque así creciste y porque así lo haces todos los días y enseñas a otros jóvenes, que me parece maravilloso también eso de tu trabajo, Citlali. La verdad, si yo tuviera que darle un premio al periodismo ambiental mañana, lo haría para ti. Ay, Isela, muchas gracias, de verdad. Muchas gracias, de verdad que agradezco mucho tus flores, porque eso habla de tu humildad, de tu apertura, de abrir brecha también para los demás. Ya nos estamos despidiendo. Rápidamente, ¿cómo te podemos contactar? Ah, pues mi Twitter es @enteroambiente, mi correo electrónico es ipacheco@rtv.org.mx, y en Radio Televisión de Veracruz, en el Cerro de la Galaxia. Esa es mi casa grande, paso más tiempo ahí que mi propio hogar. ¿Horarios de Veracruz Agropecuario? De 7 a 8 de la noche en vivo a través de Radio Más y TV Más, y el Show de la Tierra usted lo puede escuchar los lunes y los miércoles de 11 de la mañana, de 11 a 12 del día. Ya nos estamos despidiendo, Isela. ¿Alguna neta del planeta? ¿Alguna neta del planeta ya para despedirnos a propósito de este 2x1? Sean felices como perdices. Muchas gracias. Pues esto fue La Ensalada. Soy Citlali Aguilera. En la producción Antulio, está Soledad, Liz, Víctor y Anita. Nos vemos próximo martes en punto de las 10 de la mañana. Que tengan una excelente semana. Adiós. Radio Universidad Veracruzana y Siembra UV presentaron La Ensalada. Alimentación, agricultura y fresca sustentabilidad. Desde la semilla hasta tu plato. Esto fue La Ensalada. Desde Xalapa, Veracruz, México. Radio Universidad Veracruzana en línea. Síguenos en el 90.5 FM de tu radio o en nuestra habitual programación ahora en línea